Imagínate solo los dos, tú y yo fumando en un blunt. Ahí los dos sentados en el balcón, perdidos entre humo y alcohol. Imagínate solo los dos, fumando en un blunt. Ahí los dos sentados en el balcón, perdidos entre humo y alcohol. Báilame tú, que te quiero ver a poca luz. Yeah, ey, ey. ¿Qué sería de mí si no existieras tú? ¿Qué sería de ti si no existiera yo? Imagínate, imagínate. Hoy me puedo quedar aquí si es contigo nada más. Bebé, ey, ey, olvida a los demás. Me tienes a mí, a tu lado, bebé. Yeah, ey. Imagínate solo los dos, tú y yo fumando en un blunt. Ahí los dos sentados en el balcón, perdidos entre humo y alcohol. Imagínate solo los dos, fumando en un blunt. Ahí los dos sentados en el balcón, perdidos entre humo y alcohol. Extra, extra. Estás la X con el 3, imaginándote, bebé. Narvi, wow. Narvi, imagínate.